más bello surtidor de agua. Sin duda que la Alhambra es maravilla grande. Muchos dicen que la más grande maravilla del mundo y otros escriben y cuentan que es algo único. Aunque no espectacular, porque en la Alhambra casi todo es de proporciones medianas, que no resta su exquisita belleza. Por eso yo pienso que, tanto en la Alhambra como en su entorno y paisajes que le rodean, las cosas son grandiosas, pero en la realidad de lo pequeño. Y muchas de estas maravillas, a lo pequeño, no se encuentran en los mismos recintos de la Alhambra, sino en los montes que al levante se elevan. En los ríos, montañas, laderas y valles, tupidos bosques y praderas llenas de luz y colores. Algunas fueron no son descubiertas y conocidas. Otras, no, como es el caso del pequeño surtidor natural más bello de todo el reino de Granada. Cuando construyeron la Alhambra y luego después, nadie sabía de este surtidor y fue una pena. Porque, yo que ahora conozco un sitio y otro, pienso que esta maravilla de surtidor incrustado en los portentos de la Alhambra, el resultado hubiera sido de ensueño. Sin duda, la maravilla más singular y fantástica que hubiera existido en este conjunto monumental. Se encuentra este bello surtidor al levante de Granada, en unos de los montes que rodean a la Alhambra antes de Sierra Nevada. Y fue descubierto por un humilde pastor un día que recogía sus cabras cuando ya la tarde caía. El rebaño había pastado, a lo largo de muchas horas, por la ladera cerca del río. Y él, desde lo alto, lo había estado vigilando y vio cómo, según la tarde se iba, los animales se recogían hacia el lado del corral. Siguió en lo alto observando y de pronto notó que dos o tres cabras se habían quedado rezagadas. Se dispuso para buscarla. Las llamó y al poco vio que se le perdían por el lado de debajo de la gran roca donde él estaba subido. Volvió a llamar a los animales y las cabras no le hicieron caso. Se acercó al borde de la roca y al comprobar la profundidad del barranco y la inclinación del acantilado, retrocedió. Tembló asustado y se dijo, «Por aquí, en cuanto me descuide o dé un mal paso, me despeño sin remedio y en lo hondo quedo para siempre destrozado». Se movió para la derecha, buscó una pequeña senda y por ella avanzó en busca de las cabras que por debajo de la peña se habían ocultado. Y no tardó en llegar a lo que parecía la entrada de una cueva. Se paró frente a la cavidad, meditó un momento, escuchó concentrado y le pareció oír rumor de agua. Con cautela avanzó un poco, entró en lo que parecía en una pequeña sala y ahora, el rumor de cascadas y chapoteo en los charcos se oían con más claridad y cerca. Avanzó un poco más y al llegar a una segunda sala, descubrió al fondo y no muy lejos, un pequeño remanso, todo iluminado y por donde el agua brotaba como a chorros de un lado y otro. y caían como en pequeñas cascadas sin borbotones claros que caían a otros charcos. Todo asombrado, se dijo, «Esta es la maravilla más grande que jamás nadie haya visto nunca». Poco después, salió de la gruta, recogió a sus cabras y ni aquella noche ni el día siguiente ni nunca, él contó a nadie nada de su hallazgo. Se hizo viejo y, a lo largo de mucho tiempo, en secreto disfrutó a la gran maravilla en la cueva. Un día murió y se llevó con él lo que aquella tarde descubrió en las entrañas del cerro. Ni en Granada, ni en la Alhambra, ni en ningún otro lugar del mundo, supieron ni sabrán nunca de este singular surtidor de agua. Pero hasta mí, sí ha llegado su conocimiento. Y por eso dije al principio de este relato y lo repito ahora, que si en la Alhambra hubiera existido un surtidor de agua como el del Pastor de las Montañas, sin duda que habría sido y sería una maravilla grande. Fue y sigue siendo una pena que esta gran belleza nunca haya formado parte de las maravillas de la Alhambra.